soy sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. El jornalero le decía al amo: mi hijo nacerá con el puño levantado. Uf, una definición muy potente, muy potente. Además, muy potente. Cuando hemos escuchado a Jesús hablar con esa garra y esa fuerza y por boca de un chico joven, ¿no? Sí, joven. A veces pensamos, bueno, no, la juventud, ¿qué pasa? Está dormida, pero no, están ahí con el puño levantado y haciendo presión. Y hay uno que conozco yo que siempre está con el puño levantado. Sí. Siempre. Pero a lo mejor para darle de comer a los pajaritos. Sí, sí, siempre. Siempre nuestro maestro lleva el puño levantado, ¿eh? Y comenzamos la clase, aunque sea un horario diferente. Sí, porque, a la hora del recreo, ¿no? Parece que ha cambiado. Porque ahora, pues, nuestro profesor, nuestro maestro, tiene responsabilidades y siempre nos deja un huequecito para conversar. Guillermo Contreras, buenos días. Buenos días. Qué rara la hora, ¿no? Pues, que hablamos. Sí, os advierto que... yo tengo mucha cobertura, estoy en la calle, pero soy entrecortado, no sé si llegará bien bueno, la voz. Tu voz llega perfectamente, Guillermo. Llega bien, sí. Oye, ¿por qué no puedes venir a las 10 de la mañana? Cuéntanos. Bueno, yo soy voluntario del Mercado Social de Córdoba, de La Tejedora. El Mercado Social de Córdoba, sabéis que somos una asociación, y uno de nuestros proyectos es La Tejedora, esta tienda ya mítica que tenemos en la calle Gutiérrez de los Ríos número 10. Ahí, al ladito de la Plaza de la Almagra. Y entonces, durante el invierno, el horario de apertura de la tienda los sábados es de 10:30 a 2:30 de la tarde. Pero ahora en verano lo hemos adelantado, el horario es de 10 a 2. Entonces, los sábados por la mañana hacemos turno, personas voluntarias de la asociación, del Mercado Social, hacemos turno en la tienda, y hoy me ha tocado turno a mí. Bueno, la primera parte de la mañana, de 10 a 12. Pero por afortunadamente te tenemos ahora, ¿no? Afortunadamente te tenemos. Que afortunadamente te tenemos ahora. Sí, ahora podemos, ya ha salido de la tienda y ahora podemos charlar. La semana que viene estoy en el estudio, pero dentro de 2 semanas volveré a abrir la tienda a las 10 y tendréis que comunicar telefónicamente si os viene bien. Maestro, ¿y de qué materia vamos a hablar hoy? ¿De qué va la clase de hoy? Pues hoy vamos a dar una dieta de salud planetaria. Vaya nombre tan rimbombante, ¿no? Venga, sí. Pues coged papel y lápiz, que vamos a dar una dieta. Lo tenemos de salud aquí, planetaria. Lo tenemos aquí. Ahí está. Y Pepe, la dieta no obedece. La dieta no la doy yo. Ajá. La dieta la da un grupo de científicos de diferentes disciplinas científicas, 37 científicos, que han publicado un informe recientemente en una revista médica muy prestigiosa que se llama The Lancet, una revista británica, y que digo que es una revista médica muy prestigiosa, ¿no? ¿Y cómo es esta dieta de salud planetaria? Bueno, de entrada se llama así porque es una dieta para la salud humana y para la salud del planeta. Ambas cosas van de la mano, y más aún a partir del informe de este grupo de científicos, la salud humana y la salud del planeta. Por eso es una dieta de salud planetaria. Uh-huh. ¿Y en qué consiste la dieta? Pues consiste, es muy fácil, lo cuento un poco como contaba la semana pasada, el tema de la prohibición de vuelos entre ciudades que están comunicadas por tren en menos de 3 horas, para demostrar lo fácil que es el luchar contra el cambio climático. Claro. Si las autoridades y las administraciones, los poderes públicos se dispusieran a ello. Pues esta dieta de salud planetaria es muy fácil, se trata solamente de reducir un 50% el consumo de carne roja, esa es la parte, digamos, de la salud planetaria, y también el consumo de azúcar, esa es más la parte de salud humana. 50% menos de consumo de carne roja y de consumo de azúcar. Claro, digo, esto es algo que las familias podemos hacer de motu propio, pero también las administraciones, los poderes públicos, podrían incentivar y poner medidas y prohibir y, en fin, para que esto fuera posible. ¿El azúcar en qué perjudica la salud, Guillermo? En todo, el azúcar es un veneno. Entonces, mejor no verlo. Sí, el otro día saltaba un artículo que decía que las bebidas azucaradas Bueno, sí, refrescantes, llevan mucho azúcar y son podrían provocar el cáncer, ¿no? Eso es un veneno, el azúcar. Sugiero que habléis con Justicia Alimentaria Global, Veterinarias Sin Fronteras, que ahora se llaman Justicia Alimentaria Global, que habléis con ellas porque tienen un conocimiento extraordinario del tema del azúcar, de los problemas que el azúcar le da tanto al planeta como a las personas, y de dónde está presente el azúcar y en qué cantidades. Tiene un proyecto fenomenal y seguro que sería muy didáctico, muy educativo tenerlas allí en el estudio. ¿Cómo se llama el grupo? Perdona, ¿me lo puedes repetir? Son Veterinarias Sin Fronteras. Veterinarias. Lo que pasa es que ahora, claro, ellos han trabajado siempre mucho el tema de la justicia alimentaria, y ahora su nombre completo es Justicia Alimentaria Global Veterinarias Sin Fronteras. Entonces es fácil encontrarlas. Vamos, si hiciera falta yo os puedo facilitar, vale, algún teléfono de contacto, aunque casi seguro que lo tenéis. Vale. Bueno, pues dicen los científicos de The Lancet que reducir el consumo de carne roja y de azúcar en un 50% prevendría cerca de 11 millones de muertes al año. Fijaos en qué medida esta dieta cargada en carnes rojas y en azúcar es nefasta, ¿no? Pero también tendría un efecto sobre el planeta tremendo, porque gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero viene siendo provocada por la ganadería industrializada y por la deforestación asociada a los consumos de piensos para alimentación animal. Oye, hay unas granjas, perdona, de experimentación animal, ¿no?, en especial las vacas, en las que les perforan el estómago y a través de un agujero que les hacen, pues ahí hacen experimentos para ver qué tipo de alimentación es mejor para que produzcan más leche, ¿no? ¿Esto qué piensas? Pues todas esas cosas deberían estar directamente, ¿no?, prohibidas. Claro. De motu propio, el Homo sapiens no debería hacer esas cosas. Pero si las hacemos, pues deberían directamente prohibirse, porque hay que mostrar el máximo respeto a la vida en todas sus formas, en la naturaleza, en todas sus formas, formas animales y formas vegetales. Y ese tipo de barbaridades típicas de la agricultura industrializada, el maltrato animal en los mataderos y en las granjas, en fin, eso sería también, yo no soy experto en alimentación industrializada, ganadería y agricultura, pero eso daría también para un programa de una hora. Es intensa, ¿no? Sí, claro, claro. Hablando de todas esas barbaridades que hacemos con aves que están enjauladas toda su vida, poniendo huevos y, en fin, una cosa tremenda. Pero vamos, yo no soy un experto en eso. ¿Qué más nos cuentas, Guillermo? Sí, bueno, a ver, hay una noticia muy reciente, ha salido en los medios de comunicación hace un par de días, y yo la he asociado inmediatamente a lo que comentábamos el otro día de la prohibición de vuelos entre ciudades que están comunicadas por tren en menos de 3 horas. En algunas ciudades, en Berlín en concreto, están estudiando reducir el precio del transporte público a 1 euro diario. No te sacas tu abono con 1 euro diario, con 1 euro, y te mueves durante un día por toda la ciudad en todos los medios de transporte posibles. Es lo mismo, es que si hubiera voluntad, yo he puesto dos ejemplos, el de la aviación y ahora el del transporte público, pero si hubiera voluntad, luchar contra el cambio climático sería, a ver, no es que sea muy fácil, esto es una tarea titánica, esto nos va a suponer un esfuerzo tremendo a todos y a todas, pero sería muchísimo más fácil si contáramos con la complicidad de las administraciones públicas, de los poderes públicos, que deberían ser los primeros que trabajando en esta línea, porque en definitiva son ellos los encargados de velar por el interés general, y el interés general es enfriar el planeta. Entonces, una medida tan sencilla como reducir el transporte público, el precio del transporte público, incluso ya he comentado en alguna ocasión que en algunas ciudades de centro Europa, cuando la contaminación ambiental es muy alta, los días esos que los picos de contaminación son tremendos y hay que tomar medidas para evitar el tremendo impacto en la salud de la contaminación, pues directamente el transporte es gratuito. Los días de alta contaminación, transporte gratuito. Bueno, todo esto tiene una lógica, ¿no? Y tiene una contralógica. Ahora estamos viviendo con pasión el tema de Madrid Central, donde la derecha, que curiosamente marca siempre el paso contrario en lo que a respeto a la naturaleza, al medio ambiente, en lo que a cambio climático se refiere, pues una iniciativa tan bonita como y tan sencilla y tan lógica y tan sensata como la de Madrid Central, ahora viene esta derechona y pretende derogarla. Menos mal que tenemos a Europa, que ya he comentado algunas veces, que sin que esto suponga batir palmas, pero es verdad que en cuestiones ambientales las políticas europeas en general están bastante avanzadas, no siempre y no en todo, pero bueno, menos mal que tenemos Europa vigilando y dando collejas al alcalde de Madrid, a ver si rectifica, que no le va a quedar más remedio. En fin, son ejemplos, ¿no?, de cómo se deben hacer las cosas, de lo fácil que es hacerlas y lo sensato y lo lógico. Sí, lo triste es que esto no se generalice. La contaminación de las ciudades es el causante de que los gorriones estén desapareciendo. Bueno, hay muchas razones. Yo sugiero que habléis con la gente de SEO Birdlife, sí, que son también compañeros que coincidimos mucho en actividades, sobre todo relacionadas con el río. Forman parte de la plataforma Por un Río Vivo. Yo he asistido recientemente a una charla de uno de estos compañeros sobre el gorrión, y es verdad que el gorrión es un ave que, digamos que presenta una cierta dependencia de las ciudades, porque ha pasado de alimentarse en el campo a alimentarse básicamente en las ciudades. Uh-huh. Y es verdad que en algunas ciudades, por ejemplo en el Reino Unido, hay ciudades donde, no sé si Londres entre ellas, este compañero desgranó algunas de ellas, hay ciudades donde ha desaparecido el gorrión. Entonces, yo creo que son muchas las amenazas, ¿eh? Por supuesto, la contaminación ambiental atenta contra cualquier forma de vida. Humana, animal, vegetal. Claro. Los daños causados por la contaminación ambiental están muy estudiados, y Ecologistas en Acción tenemos, todos los años elaboramos un informe sobre calidad del aire en el que decimos los daños asociados a la contaminación ambiental en los seres humanos y en la vegetación, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo no van a dañar a la vegetación, a los animales? Aires cargados de todo tipo de partículas, algunas de ellas que llegan a incrustarse. Hoy leía un artículo donde hablaba de las micropartículas que llegan al corazón y que están dentro de las fibras cardíacas, sí, y de las nanopartículas que llegan al cerebro y que están pues ahí paseando entre nuestras neuronas, ¿no? ¿Cómo no van a afectar a un gorrión? Pues por supuesto, claro que sí. Pero no será solamente la contaminación ambiental. Seguro que hay otras razones, seguro. Entre ellas el ruido, por ejemplo. Claro. Guillermo, pues estaremos en contacto el próximo sábado para seguir conversando de estos temas, vale, tan interesantes que siempre nos traes. Y lo que decimos siempre, nos dejas pensativo. ¿Cómo comer menos carne, utilizar más el medio de transporte público, no tomar azúcar? ¿Cómo podríamos ayudar al planeta y ayudarnos a nosotros mismos también en nuestra salud, ¿no? Pero fijaos que las soluciones son siempre muy sencillas y sencilla, están al alcance de nuestra mano. Sí, sí, sí. Siempre. Guillermo Contreras, nuestro maestro, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy bien. Un abrazo. Venga. Adiós, hasta el sábado. Adiós.